Columna semanal. Tallos que nos hacen más fuertes. Once 41 de la mañana, Mies, y ya está aquí en los estudios, adentro del estudio, como físicamente, pues estamos muy acostumbrados a hacer notas telefónicas, escuchar audios y corresponsalías. Nos encanta que la gente venga aquí al estudio a compartir sus conocimientos, sus saberes, sus sentires y sus pensares. Así que estamos acá ya con Agustín Loaiza, se me fue por un segundo su nombre y su apellido de mi cabeza, para hacer la columna de salud comunitaria. Salud y comunidad. ¿Cómo estás, Agustín? Bien, bien. Muchas ¿para gracias. Que te voy a activar el micrófono. Ahora sí. Ahí sí. ¿Cómo les va? Bien. Buen día. Bien. Conocernos, ¿no? Sí, qué lindo. Bueno. Tanto tiempo, Pablo. ¿Cómo andas, Agus? Todo me falta. Estoy de vuelta. Bueno, ¿Cómo te fue ahí solucionando tus asuntos? Bien, ¿te bien. Fue bien? Sí, sí. La última vez que vine con mi perrito. Ah, ¿cómo se llama él? Se llama Tilín. ¡Tilín! ¡Eso, Tilín! Sí, exacto. Así que bueno, tuvimos ahí problemitas de salud, pero ya estamos muy bien. Bueno, genial. Qué bueno. Sí, qué bueno que toda la gestión fue exitosa. Gracias, chiquis. Bueno, ya ni me acuerdo en qué veníamos charlando. En realidad veníamos charlando muchas cosas. Bueno, veníamos charlando más coyunturas, cosas que iban pasando y las íbamos encarando. Uh-huh. Y bueno, y esta semana me parecía por lo menos hacer como una entrada a lo que se viene, que fue el 10 de octubre, fue el día de la salud mental. Sí. No sé si acá lo han charlado. Justo fue feriado el 10. Claro, fue feriado. Claro, y por eso no tratamos el tema. Así que perfecto. Dale, perfecto. Así que viene joya. Sí, creo que sí. El año pasado también, para esta época, lo habíamos estado charlando y yo había traído, sí, me acuerdo que había traído un par de audios de usuarios de acá, de los dispositivos que existen en Tras la Sierra. Uh-huh. Pero hoy básicamente es como un refresque y contar más el proceso de la marcha de salud mental. Sí. Que tiene lugar en Córdoba, que hoy es la marcha más importante que tenemos a nivel país, que ya estamos por la novena marcha. Ah, eso iba a preguntar. Estaba pensando más o menos que era como la quinta o sexta, pero no. Es un largo recorrido. La novena. De hecho, hace ya un par de años que se busca nacionalizar esta marcha. Claro. Es uno de los desafíos como actuales de ese equipo. Sí. Y bueno, a mí me gusta, bueno, yo tuve la posibilidad de participar en ese proceso desde su nacimiento como estudiante universitario y de vivir en primera persona algo que nos cambió mucho a todos los que participamos del espacio. Digo, muchas veces uno desde espacios de militancia acompaña luchas, y otras veces cree que va a ir acompañado de la lucha y de repente esa lucha lo está transformando uno mismo, que en realidad creo que uno lo termina haciendo siempre, la militancia es eso en sí mismo. Totalmente. Como cuando uno acompaña las abuelas de Plaza de Mayo y de repente en un principio puede creer que no tiene nada que ver con su historia y de repente se da cuenta que tiene todo que ver con su historia. Sí. Bueno, la Marcha de Salud Mental tiene eso porque es un espacio que desde su constitución, o sea, quienes lo generan, fueron quienes también discutieron la creación de esa ley. Nosotros tenemos una ley de avanzada a nivel mundial en salud mental, que es muy importante, y esta gente que en Córdoba se arman dispositivos para discutir esta ley, la gente que participa de esas discusiones y que después forma parte del órgano de revisión, porque la misma ley crea un órgano de revisión, es decir, un órgano por fuera del Estado, claro, que esté un poquito supervisando que se cumpla la ley, que se generen los presupuestos, que se vaya rediscutiendo. Esa misma gente, una vez que termina este proceso, dice, bueno, está bien, tenemos una ley que es buena, que la escribimos nosotros, que la escribió el campo de la salud, que no es estigmatizante, que es con perspectiva de derechos humanos, con perspectiva de género, que sale de los paradigmas de seguridad. Ahora, es una ley. Puede que no se aplique nunca también, ¿no? Total. Como pasa con tantas leyes. Sí. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos con esto? Bueno, generemos las tensiones necesarias desde la sociedad y también los marcos de conciencia, digamos, a nivel social, porque era una discusión muy del mundo de la salud, ¿no? O de quienes lo padecieron, ya sea por sus familiares o quienes trabajan en ese ámbito, ¿sí? Uh-huh. En el término de quienes lo podían discutir, quienes tenían lugar de discutir y qué discusiones se daban también, porque como la dos esferas como muy separadas, claro, ¿no? Parecían. Totalmente. Entonces, uh-huh, dice, bueno, vamos a acompañar la ley con el reclamo en las calles y con el trabajo colectivo. Y se genera la marcha de la salud mental, que las reuniones empiezan a suceder en el Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba. Uh-huh. O sea, ya el lugar, la territorialidad donde uno elige organizarse es muy importante. Y no fue, bueno, nos juntamos en un hospital donde solo vamos a tener acceso a los médicos. Nos juntamos en el medio del neuropsiquiátrico, de ahí participaron fuertemente de la organización de ese proceso, fueron los talleristas de Abracadabra Creativa, sí, que es un espacio muy hermoso que tiene el neuropsiquiátrico de Córdoba, donde se dan talleres de arte en general, ¿sí? Uh-huh. Entonces, allí los usuarios, tanto los que están internados y los que circulan, se acercan a los talleres habitualmente. Hay una dinámica de participación previa a la marcha que sienta las bases, diría yo. Y de repente en las reuniones nos encontrábamos estudiantes de distintas áreas de la salud, profesionales de la salud, militantes políticos de distintas organizaciones, del sector sindical, del sector de organizaciones políticas, y los usuarios, que eso era lo más importante. Totalmente. Siempre se buscó que los protagonistas sean los usuarios. Y eso generó una dinámica completamente distinta a cualquier espacio participativo, por lo menos en los que yo participé, ¿sí? Donde muchas veces también desde las buenas voluntades a veces ocupamos la palabra de quienes realmente tienen los reclamos, ¿no? Y acá no se dio esto, sino que se le puso voz a aquellos que no tienen voz, además, porque en este caso particular la figura del loco, ¿no? Sí. Es una figura que intenta decir no tiene capacidad de decidir por sí mismo. Entonces, desde el primer momento, esta organización le dio voz, y la construcción de las consignas, de las marchas, de las frases, todo esto iba surgiendo de la discusión entre todos, tomando esas voces como protagonista y tratando de darle lugar. Teniendo en cuenta que venía de Abracadabra Creativa, venía, por ejemplo, de la radio Los Inestables, uh-huh, que cualquiera, mil recomiendo que escuchen Los Inestables porque es hermoso. Que aparte también es una réplica de... Digamos que es una hermana de todo lo que pasó en la Colifata. Exacto. En Buenos Aires. Son, digamos, procesos hermanos, claro, diría yo. Claro. Este es el proceso más cordobés. Bien. Después hay otro grupo que se llama Los Escritofrénicos. Uh-huh. Era excelente el nombre y escribían cosas increíbles, bueno, que a mí me han realmente... Como profesional de la salud, me han de darle otra dimensión a lo que yo hago también, o otra responsabilidad, porque es ver lo mismo desde el acto médico, desde otro lugar, ¿no? Así que nada, es maravilloso por suerte lo que sigue pasando. Y se fue generando esta marcha. Y lo único que voy a compartir más en términos reflexivos hoy, también porque siempre me gusta que si hay gente que quiere compartirlo, que lo haga, y después podemos entrar en lo que a la gente le parezca interesante. Pero yo veo que a lo largo de los años se han ido dando batallas en el campo de la salud mental en nuestro país. Por ejemplo, el primer año se gustó mucho la consigna No hay no loco, como diciendo todos tenemos en algún momento algún problema, o la locura no es un problema que hay que patologizar. Uh-huh. Y así se fueron creando muchas consignas y se fue también de a poco poniendo en la discusión que en realidad los problemas de salud mental no son exclusivamente de aquellas personas que tienen una patología, que necesita hospitalización, que necesita, bueno, ni ahora que se discute el encierro, sí, pero digo, creo que hoy, actualmente en la sociedad, y yo estos días viendo las redes, sí, lo pensaba mucho, es como todos nos hemos hecho cargo de nuestra salud mental, uh-huh, que era algo que no se discutía hace 10 años para atrás. Uh-huh. Hace sí, 10 años para atrás, decir a otro, che, me siento mal, y ese sentir mal es decirme, pero me siento mal por mi salud mental, uh-huh, quizás era algo, un miedo de transmitirlo, ¿no? Sí. Hoy en día, en cambio, ya podemos ver deportistas, artistas, gente de un montón de ámbitos sociales, bajándose de grandes eventos masivos para decir, yo quiero cuidar mi salud mental. Uh-huh. Y eso, hay una connotación global, digo, globalmente se está discutiendo eso, pero nuestro país no tiene una fuerte... creo que hay que hacer un fuerte reconocimiento, por lo menos en nuestra provincia, al proceso de la marcha de salud mental, y en nuestro país la Ley Nacional de Salud Mental que surge en el 2010, porque es una ley que surge respetando, básicamente respetando los derechos de las personas. Entonces, que hoy tengamos la posibilidad todos de expresar qué pasa en nuestra salud mental, es consecuencia de un montón de actos y de luchas, y por eso se vuelve tan importante en Córdoba, y por lo menos para mí como como cordobés y bueno, y como profesional de salud, me genera tanto orgullo la marcha de la salud mental en Córdoba, que este año va a ser el 11 de noviembre en la ciudad de Córdoba. ¿Solía ser como el 5? Solía ser lo más cerca del 10 de octubre. Claro. Porque es la fecha. Pero bueno, se fue moviendo eso en función de distintos motivos. Sí. Esta marcha es una marcha que ni siquiera se dejó de hacer en la virtualidad, en la pandemia. Hace un par de años, cuando fue pandemia, hicieron una marcha virtual donde todos nos conectamos a YouTube y hicieron un vivo y salió un parlante por la calle solo, para que la gente se asome en los balcones. Digo, hay un nivel de creatividad en la constitución de esa marcha. Es una marcha donde hay mucho color, mucho el tío. Es la más parecida a la marcha de la diversidad de las que yo conozco. Sí. Es como en Córdoba siempre la marcha de salud mental es una marcha que es como uno tiene ganas de estar porque sabe que la va a pasar bien. Que se va a divertir muchísimo. Uh-huh. Hay mucha intervención artística, que es una de las aristas que ha demostrado con también muchísimos impactos, ¿no?, en el cuidado de la salud y la salud mental en particular. Sí, como ha podido sintetizar esa marcha a lo largo de los años, los avances de la sociedad, porque una cosa es reflejo de la otra. Hay una consigna muy grande, muy importante de la marcha de la salud mental, que es: la salud mental está en las calles. Que ha sido una que surgió hace un par de años, y veo que este año creo que se sigue sosteniendo esa. Claro, por ahí no es como la marcha de la gorra, que quizás va mutando año a año y se va lanzando una consigna diferente, sino que, bueno, todavía hay más que explotar. Sí, sí, ahí, sí. ¿No? ha ido mutando, pero creo que la de las calles en un momento surge porque se desfinanció completamente. Uh-huh. Entre el 2017 y el 2019 se empieza a desfinanciar, bueno, se degradan ministerios, las secretarías se degradan, las secretarías dentro de secretarías. Como secretario de Salud Mental de Nación entra alguien completamente afín a las corporaciones de la psiquiatría. Entonces, en ese momento es como, bueno, che, salgamos a la calle porque no queda otra si queremos defender salud mental, porque la ley sola, bueno, se puso en discusión la ley en ese momento. Sí, sí. La desmanicomialización como horizonte. Siempre el discurso de los grandes medios es como buscar. Yo me acuerdo el caso de Chano, cuando tuvo un episodio violento con la policía hace unos meses, o a principios de este año, o a fines del otro, no me acuerdo. Sí. Y como los medios muy irresponsablemente levantando a la propia madre, que es una persona completamente subjetivada por la que la está atravesando la salud de su hijo, dando una opinión que, no es deslegitimar opinión, pero una opinión de un familiar no podemos creer que está legitimada para hablar de algo que está estudiado hace siglos sobre la salud mental. Porque si no, nos pasa como el caso Bloomberg, que porque le mataron un hijo, un tipo se pone a decidir políticas de seguridad y decide políticas represivas, y después además nos enteramos que era un chanta, digamos. No sé si todos nos acordamos de Bloomberg, pero los medios le dieron entidad a alguien que hay que respetar porque perdió un hijo y todo lo que vos quieras, pero también hay un proceso de estudio y de responsabilidad que hay que hacer atrás de eso. Bueno, en el caso de esta mujer, ella salió a decir como no puede ser que quieran sacar los manicomios, que hay gente que necesita medicación, y dio una serie de sentidos comunes que ninguno de ellos son cosas que son reales para con la ley. La ley no plantea que no haya personas que no merezcan ser internadas por su propia salud. Uh-huh. Hay momentos de la salud mental donde es importante que una persona reciba una internación, ¿sí? Lo que busca la ley es que esa internación sea de alguna forma voluntaria. Sea voluntaria y sea lo más humana posible, ¿no? Ni hablar que sea en condiciones de humanidad, integral. Ni hablar que sea integral, ni hablar que eso no lo puede decidir más un médico solo. Claro, un equipo, las ¿no? internaciones cada 3 a 6 meses deben ser supervisadas para ver si tiene sentido continuar esa internación. Uh-huh. La firma de las internaciones tienen que ir con un médico, un psicólogo y algún profesional más de la salud. Claro. Hay ciertos dispositivos que no se pueden usar más porque no tienen ningún tipo de evidencia científica. Es como, intenta legislar y ordenar lo que sí se puede hacer y lo que no. Pero digo, estas discusiones que antes planteaban solo los medios, nosotros las vamos tensionando desde, por ejemplo, las instancias como la que se viene de la Marcha Nacional de la Salud Mental, que el máximo exponente viene siendo la marcha provincial. Y volviendo un poco a lo que yo sentí estos días sobre la marcha, esto, sí. Mucha la gente en sus redes, pudiendo llevarlo a su vida personal, ¿sí? Y esas son las discusiones que se vienen, digamos, cómo hacemos un autocuidado de la salud mental, cómo ponemos un límite para estar bien con nosotros mismos, cómo avanzamos en nuestros espacios de trabajo, ya pensando en la dimensión comunitaria, que es lo que siempre tratamos de hacer en esta columna, como, bueno, nada, está la política pública, está la ley, está la defensa de la ley, son cosas que se hacen, pero en lo tangible del día a día o de nuestros lugares individuales o colectivos, cómo vamos avanzando en pos de estas nuevas leyes. Bueno, es poder legitimar nuestro espacio de trabajo. Si tenemos un espacio, si somos autoridad de alguna forma, o si no lo somos, pero estamos organizados en nuestro trabajo, tenemos diálogos. Bueno, poder decir, che, la falta por salud mental es una falta completamente legítima, ¿sí? Porque si no, cualquiera que trabaje en una institución, sobre todo en una institución pública, sí, va a escuchar el nivel de bastardeo que hay sobre las carpetas psiquiátricas, ¿no? Uh-huh. Como frase, bueno, yo saco una carpeta psiquiátrica y estoy con goce de sueldo 3 meses. Bueno, como con todo, ¿no? Seguro que se fue a hacer la plancha, ¿no? Claro, no es que está, claro, no es que tiene un problema atravesando real. Una crisis, está sufriendo, claro, que exacto, no está totalmente íntegra, ¿no? Una persona uh-huh. para poder llevar adelante sí, cualquier sí. tipo de tarea. Cuando uno está perturbado de la mente, está perturbado de la mente. No, es hablar que muchas veces el problema es en el espacio de trabajo, claro, donde eso sucede, ¿no? Me hiciste pensar en esto de cuando yo empecé quizás a escuchar esta palabra de, bueno, lo hago por mi salud mental o necesito cuidar mi salud mental. Y estaba tratando de acordarme cuando yo la empecé a usar y no hace mucho. Uh-huh. O sea, no hace mucho, hará 2 o 3 años, de decir, tomar como real conciencia, ¿no? Aceptar la vulnerabilidad también, decir, bueno, hay ciertas cosas con las que sola no puedo, voy a buscar ayuda profesional, voy a empezar terapia, o sea, como esas pequeñas postergaciones, ¿no?, que vamos haciendo a veces, qué sé yo, por circunstancias de la vida, porque el trabajo te está consumiendo mucho, porque tu familia, porque tus vínculos, o por lo que sea. Eso, hace muy poquito que empecé, y como en lo personal me siento mejor personal. Totalmente. Desde que empecé, ¿no? Y decir, no era tan difícil. Sacarse el cuco sí fue difícil. Claro, pero sí, porque sí, además sí. No era algo que lo generaste vos para con vos, sino que te lo generó en el entorno, ¿no? Uh-huh. Porque también hay ir a terapia hoy nos parece súper normal. Y tiene todo que ver con la salud mental, sí. Pero hasta hace no mucho. Y si hablamos con nuestros padres y le decís voy a terapia, es como yo tengo mi terapia semanal y a mí que nadie me toque mi terapia semanal. Uh-huh. Y mi viejo, en algún momento mis viejos creían que eso era porque tenía algún mambo enorme, como no. Claro, che, ¿qué te está pasando? Es como, sí, me están pasando un montón de cosas que son manejables, pero necesito un acompañamiento. Claro. Yo no puedo solo. Uh-huh. De vuelta a esto, ¿no? Directamente relacionado con la locura, todo puesto a un nivel como de locura, uh-huh. cuando la salud mental es un cuidado diario, como todos los cuidados de nuestro propio cuerpo, digo, porque la salud física tampoco es algo que se cuide y se resuelve en un consultorio, y eso, por eso tratamos de venir acá y conversar desde otro lugar. Hay mucho, el estigma hace que uno crea que lo tiene que resolver solo. Total. Pero sobre todo porque tiene miedo de ver cómo recepta el afuera ese pedido de ayuda. Y ahí de vuelta tiene todo que ver, pensando cuando ibas hablando, con los cuidados y con la morosidad de los cuidados que tenemos que hacer entre nosotros en nuestros propios espacios. Digo, cuando registramos que alguien está pudiendo pasarla mal, más desde las emociones, poder reconocer a esa persona, hacer notar que lo vemos o que lo sentimos o que sí. estamos ahí, sí. porque invisibilizar de vuelta es llevarlo al lugar del estigma, ¿sí? Uh-huh. Entonces, esos son como los lugares del cotidiano que tenemos que poder decir. Poder ponerlo en palabras es importante, que existan dispositivos en nuestro espacio de trabajo, que empiecen a existir protocolos de acompañamiento para las personas que están transitando un momento difícil en la salud mental. A mí me parece que es un desafío de nosotros, de los que trabajamos en instituciones, de los que trabajan en empresas y de los que trabajamos en organizaciones o en colectivos. Se me viene Susie Jock, dice que todos estamos rotos, todos venimos rotos y nos juntamos para sanar también, pero uh-huh. ya venimos rotos, digamos, totalmente. De un montón de experiencias. Sí. Y bueno, en eso, que ¿cómo hacemos para que lo colectivo se transforme en un espacio sanador? Y no en un espacio que además profundice en esas roturas que tenemos, que traemos de cada una de nuestras historias personales. Entonces yo creo que yo me alegro mucho cuando veo que mucha gente puede exponer en sus redes sociales que este año no la estuvo pasando bien con su salud mental o que la está pasando muy bien pero que la estuvo pasando muy mal. Uh-huh. O cada uno con su micro experiencia que lo ponga en contexto de que en esta sociedad en la que vivimos, además una sociedad de consumo, de la hora, del éxito, que lo venimos hablando en otras columnas con las emociones, la ansiedad es un componente transversal a todos nosotros, digamos. Totalmente, que a veces sí. Tenemos más capacidad para tramitarla. Sí. Y otras veces nos superan. Sí. Y ahí, ¿qué hacemos? Cada uno con lo que tiene uno, ¿qué hacemos con los que nos puede brindar el sistema de salud? ¿Y qué hacemos con nuestras comunidades, nuestra familia, nuestros amigos? Me parece que es muy importante pensarlo siempre desde ahí. Uh-huh. Qué manera de hablar, por Dios. Creo que estuvimos 15 minutos sin hacer una pausa. No, que me parece muy interesante. Sobre todo, como para ir como redondeando y cerrando esta dimensión como colectiva de los cuidados y comunitaria, también, ¿no? Esto de que nos interpela individualmente y personalmente, cuando quizás tenemos personas cercanas a nuestro entorno que realmente la están pasando mal y uno como no sé si tiene tantas herramientas, ¿no? Para decir, bueno, a Micha, te recomiendo esto, o podés ir acá o podés ir allá. Como que no abundan, me parece, ese acceso al conocimiento de decir, ah, este y este lugar son lugares amorosos a donde una puede acudir, a donde podés ir, tener una consulta, fijarte, averiguar. Como que eso, saber si se está generando, gestando desde algún lugar esa red. Perfecto, sí, las redes son fundamentales. Acá en el Valle tenemos hoy un solo espacio, digamos, como estos dispositivos intermedios, digo, sí. Entre la comunidad, la vida social, sí. Y las internaciones, uh-huh. Que es como el extremo, ¿no? Que a veces es necesario, pero son mínimos, son los menos los casos los que deben llegar a esa situación. Sí. ¿Qué tenemos entre el medio? Son estos dispositivos intermedios, se llaman casas de medio camino también. Ajá. Y son espacios donde son ambulatorios, uh-huh. O sea, la persona va ahí y la persona sobre todo va a socializar, porque mucha... hay distintas situaciones en la problemática de salud mental. Hay gente que a lo largo de la historia en nuestro país, en el mundo, una persona con un trastorno de salud mental que hace 40 años que lo habita, difícilmente ya no tenga una experiencia traumática muy larga de total. Encierro, de, sí. de terapias de electroshocks y sucesión, que ya no están en una situación de vulnerabilidad que es difícil la reintegración a la sociedad en un montón de ámbitos. ¿Sí? Y otras que están transitando una problemática de salud mental. Y lo que queremos llegar es que esas personas que pueden evitar una internación, no lleguen a eso. Por eso se habla de la desmanicomialización. Porque lo que se planteaba en estas discusiones que se intentan instalar es como, quieren sacar los hospitales y que dejen a la gente suelta. Onda, loquito suelto, los también de vuelta. Sí, o sí, en la forma más, intentar ser piola de decirlo, a las personas que realmente lo necesitan. No, queremos que la persona que necesita una internación esté internada, pero queremos que toda aquella que pueda hacer su tratamiento acompañado desde su entorno social, desde su familia, desde su sociedad, lo haga. Claro. Entonces, ir al tratamiento psiquiátrico es importante, sí. Ahora, lugares de socialización son fundamentales y estos son todos dispositivos, ¿sí? Uh-huh. En Villa Dolores existe, también se financió, también hubo un acuerdo conjunto entre provincia y municipalidad para que eso se sostenga, pero tiene poca gente trabajando con sueldo, o sea, la mayoría de la gente trabaja con muchísima voluntad y muchísimo amor, los talleristas. Suelen hacer algo para esta época, yo la verdad que para hoy no tengo ninguna data, pero lo traemos para la semana que viene, así sí. Tiramos la data fina. Es importante reconocer los límites cuando uno cree que le faltan herramientas para acompañar ciertas circunstancias. Digo, hay momentos donde uno lo puede pilotear entre amigos, amichis, pero hay momentos donde necesitas la intervención de un profesional, sí. Ya sea médico, sobre todo psicólogo. Hay momentos donde uno puede reconocer que está en riesgo la vida de la persona o su salud y es importante ahí actuar en consecuencia en el momento, no especular con eso, pero es esto que decir, las herramientas es algo que nos pasa a todos. Uh-huh. Yo siempre cuento, yo como estudiante y profesional en algún momento y estando en estos procesos, en algún momento tuve un amigo que sufrió una situación y yo hasta que no lo vi en brote, no me di cuenta que estaba yendo hacia un brote psicótico, por ejemplo. Claro. ¿No? Estoy hablando de algo muy grave, muy complejo, ¿sí? Pero nos faltaron las herramientas al entorno para reconocerlo antes y hacer un acompañamiento con esa persona para que llegue a un dispositivo de salud adecuado, ¿sí? Uh-huh. Pero es un desafío, sigue siendo un desafío. Muchas de nuestras instituciones de atención primaria carecen de psicólogos todavía, que es algo que no podría faltar en ningún lado. Por sí. suerte acá en el dispensario hoy tenemos dos psicólogas trabajando, una para adultos y otra para infanto juvenil, que uh-huh. también nos parece muy importante, que atienden dos veces por día, así que también esa información que esté disponible ahí para que, quien considere acompañamiento para atravesar procesos de cualquier tipo, están abiertos ese dispositivo y también para acompañar desde lo médico, por supuesto, que también. Pero bueno, si les parecen, y si alguien va proponiendo, en los siguientes encuentros podemos ir echando más en fino de algunas cosas. De una. De esto, de cara a la marcha que va a ser el 11. Bien. También puedo traer algunos testimonios de los organizadores. Podemos buscar alguna data más de primera mano. Bueno, me encantó. De una. Me encantó. Muchas gracias, Agus, por acercarte. Gracias, por compartir y por charlar tan amenamente. Gracias. Che, yo puedo pedir un tema del 12 de octubre, ¿cómo es? Sí, puedes. Podés. El que va a sonar ahora, te cuento, es el que pidió Juan. Cadillacs. Desde Nono, sí. Cadillacs. Los fabulosos Cadillacs, quinto centenario. Pero podés pedir y lo agregamos a la listita que va a sonar un ratito porque ya nos queda... Nada. Ah, yo, Coche en la Ciudad siempre es un tema que me gusta, de Bruno Arias. Bueno. Bien, eso. Vale. Y le dejo un saludo de cumpleaños a mi compañera de trabajo y amiga Andrea. Dale. La médica del dispensario. Feliz cumpleaños, Andrea. Que hizo cumple, así que aprovecho a dejarle un saludo. ¿Hay sanguchito todo? Hay todo. ¿Sí? Todo. Ya no nos comimos. Ay, no llegamos. Ya festejamos. Ni a uno de jamón ni queso. Nada. Nada de nada.